Bueno, estamos con Federico Peralta, dirigente de la Liga de Cañuelas, para hablar un poco sobre el presente del torneo local, que está a una fecha de culminar, a una fecha de que se decidan quiénes van a ser los equipos que van a la Copa de Oro y quiénes van a la Copa de Plata, y del mismo modo, expectantes por saber qué va a pasar con la situación epidemiológica y si los afecta en poder continuar la competencia. Fede, ante todo, buenas tardes. ¿Y cómo viene esto último, las posibilidades de que la situación epidemiológica afecte de por sí a la competencia local? ¿Cómo andás, Manu? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, no, por ahora nosotros estamos expectantes. Ya la semana pasada tuvimos un contacto con la Secretaría de Deporte de la ciudad de Cañuelas pidiéndonos que ajustemos el protocolo inicial. Nosotros nos habíamos planteado en un arranque que podíamos jugar con algo de público, era una planilla de 30 personas por equipo, digamos. Los 18 jugadores y 12 que vayan a ver. Y bueno, ahora nos han pedido que sea solamente los jugadores, y que una vez finalizado el partido, los jugadores se retiren del predio. Ya lo hicimos el fin de semana pasado y la verdad que salió bastante bien. Eso es importante, lidiar con la gente que viene de afuera, ¿no? Creo que es lo más destacado, más allá de los jugadores y lo que tiene que ver con los cuerpos técnicos, es tener que hacerle comprender a la gente que quizás no puede pasar como antes podía. Y la realidad es que también la gente sabe la situación y sabe de que se está haciendo un esfuerzo para que la liga y que la competencia deportiva continúe. Así que lo menos que podemos hacer es tratar de ser respetuosos, ¿no? Y cumplir con lo que se nos pide, que nosotros podemos jugar y bueno, ellos nos tienen un poco de responsabilidad y creo que es lo mínimo. ¿Y cómo es más o menos el procedimiento que se llevaría adelante en cada uno de los partidos? ¿Tiene que esperar alguna determinada cantidad de tiempo entre los dos equipos, los que terminaron el partido, los nuevos que van a ingresar, higienizarse además los que van a ingresar y los que salen? ¿Cómo es ese procedimiento? Mira, nosotros más ya veníamos jugando, bueno, por supuesto obligatorio el uso de tapaboca para ingresar al predio. Una vez que ingresás, te ponen, no sé, te ponen alcohol, se toma la temperatura, antes de entrar al campo de juego también. Y bueno, la idea era, como te decía, podía entrar algo de público, que también te podías quedar a ver el partido siguiente en caso de que digamos, no haya mucha gente. Eso lo iban regulando, que no haya más de 100 personas, lo que nos habían pedido, hasta un máximo de 100 personas. Bueno, la cuestión es que ahora no puede haber 100 personas en el predio, puede haber 40 y pico, por llamar de una manera, 50 personas como máximo entre todos los jugadores y los que trabajan. O sea, no había público mirando los partidos, no había terceros, por llamar de una manera. Así que eso es lo que se nos ha pedido, que cumplamos sí o sí, por favor, con el uso de tapabocas a los jugadores que van al banco de suplente. Nos solicitaron que tratemos de mantener la mayor cantidad de tiempo posible la distancia social, de 1,5 metro, 2 metros, y bueno, que esas cosas que son elementales, que son las que se piden más o menos en todos los ambientes, en todos los rubros, que podamos cumplir con eso. Veníamos haciéndolo y bueno, ahora hubo que responsar un poquito para medirnos de la línea, pero más o menos estábamos haciendo eso. No hemos tenido un foco de contagio en la liga, y eso creo que es importante y es para destacar. Ningún equipo sufrió, gracias a Dios, y hasta ahora, un contagio masivo producto de la competencia. Así que eso también es algo alentador para nosotros. ¿Y modificó en algo el tener que cambiar de lugar, que fue lo que sucedió hace poco tiempo, que tuvieron que modificar el predio? ¿Afectó en algo al protocolo o de por sí a la organización de la competencia? No, la verdad que creo que fue positivo. Creo que los equipos lo han tomado de buena manera. También jugar en las instalaciones del Camino Fútbol Club te da la posibilidad de que todo sea más sencillo y más fácil de cumplir, porque está muy organizado, es un club que cumple con todos los lineamientos de seguridad. Entonces, de esa manera te hace mucho más sencillo todos los procedimientos que se nos exigen, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, los bancos de suplentes, en la cancha de mejores condiciones, hace que todo sea mejor, digamos, más organizado, más linda la vista, que haya mayor comodidad. Por lo tanto, no se planea o no se piensa quizás en poder cambiar de lugar, o por lo menos en el corto plazo. No, por supuesto que no. O sea, la intención de nosotros, cada vez que nos juntamos en la liga, pensamos y añoramos tener algo propio, digamos, que en algún momento una competencia de tal magnitud tenga el reconocimiento de cedernos unas tierras como para poder armar nuestras canchas y jugar de por vida, de alguna manera. Pero mientras tanto, tenemos que ser realistas, que esto no ha pasado en muchos años, lo vemos como una posibilidad, pero bueno, no es algo a corto plazo. Si bien se espera que haya restricciones, pero que la competencia pueda continuar, hasta el momento ustedes como organizadores piensan que este torneo que se está jugando termine la fecha pendiente y después ver cómo avanzan. Sí, a ver, somos conscientes de la situación. Y acataremos lo que nos vayan ordenando. Hoy nos ordenaron un protocolo y lo cumplimos, y si nos permite jugar, lo vamos a hacer, y si en algún momento creen que lo conveniente es que no se juegue, dejaremos de jugar. Mientras tanto, vamos a aprovechar todos los domingos que tengamos la chance de poder juntarnos a jugar un rato la pelota, de apuntar el vicio, de hacerlo. Fede, muchísimas gracias por el tiempo y por la predisposición. No, Manu, un abrazo grande para vos y bueno, para toda la audiencia. Gracias por el llamado.